Buen día, José. Bueno, estamos en comunicación con José María Saponara porque tiene una enorme alegría para contarnos, el ajedrecista capillense. ¿Cómo estás, José? Hola, Agustín, muy buenos días. ¿Cómo estás vos? Bien, yo muy feliz, muy feliz. ¿Por qué estás feliz? Quiero saber que me cuentes. Mirá, del 5 al 13 de noviembre me tocó participar representando a la Argentina en el Mundial de Ajedrez para jugadores con discapacidad. No tenía grandes aspiraciones porque se juntaban la FIDE, que es la Federación Internacional de Ajedrez, juntó todas las discapacidades en un solo torneo. O sea que competíamos contra los que son sordos o contra los que tienen una discapacidad motriz, que para jugar al ajedrez no tienen ningún inconveniente. Entonces, todos ellos contra la discapacidad visual jugaban con cierta ventaja. Además, había GMs, o sea, grandes maestros que son arriba de 2.300, 2.400 de Elo, había maestros FIDE que son arriba de 2.200 puntos de Elo, y había maestros internacionales que son mayores a 2.100 puntos de Elo. El Elo es el handicap, como en el golf, o sea, se puntúa a los jugadores según su performance. Yo, mi Elo oficial es de 1.524, o sea, imagínate que compitiendo contra esos monstruos no tenía grandes perspectivas. Se jugó un torneo suizo a 9 rondas, tocaba cualquiera contra cualquiera. Argentina presentó 6 jugadores y bueno, al final del torneo quedé tercero, medalla de bronce para Argentina, increíble. Qué bueno, una medalla de bronce para acá, para el país y también para Capilla, que bueno, estarás celebrando en estos días tu participación ahí y esta otra alegría deportiva. También hemos tenido otras alegrías deportivas días pasados con el handball, bueno, y la verdad que para nosotros también una alegría esa noticia. Contame cómo es el torneo, ¿no? Si es que viajan, si es que lo hacen todo por camarita, ¿cómo se resuelve un torneo en estos momentos? No, el torneo se jugó de manera virtual, con sede en Alemania, se iba a jugar en Alemania, pero por problemas de COVID jugó de manera virtual. La FIDE generó una plataforma oficial, se llama Tornelo, y se jugó mediante esa plataforma conectados al Zoom. Vos tenías que estar con cámara conectado, compartiendo pantalla en todo momento. De hecho, hubo 14 personas descalificadas por hacer trampa dentro del torneo. En el torneo participaron 249 jugadores de 44 países, para que tengas una idea. Y así como Argentina presentó 6 jugadores, la India presentó 24, Rusia 17, Polonia 14, así, y Armenia. Primero salió un armenio, segundo un polaco y tercero salí yo. Después los otros argentinos que participaron, que tuvieron muy buena participación, porque a la par del torneo individual se hizo un torneo, se calificó por equipo, se computabilizaban los mejores 4 tableros de cada equipo. Y Argentina quedamos sextos. De los 44 quedamos sexto. O sea, un excelente torneo mundial. Fue el cuarto por torneo mundial para discapacidad que organiza la FIDE. Sigue, imagínate, re contento. Claro, bueno, una excelente noticia entonces para Capilla. Bueno, capaz que para vos es algo muy común, pero es algo que nos preguntamos. Estoy hablando con José María Saponara, que salió tercero en el torneo de la FIDE. Bueno, ¿cómo resuelven en general? Porque la imagen que uno tiene, bueno, enseguida es mirar las piezas del rincante y ver que qué estrategia tomar, ¿no? Y para vos algo que debe ser muy común, que es tener que estar todo el tiempo resolviendo con tu discapacidad visual, la pregunta para nosotros es, ¿cómo hacen, no? Bueno, mira, te explico. De manera virtual, o sea, a través de un computador, nosotros utilizamos, los ciegos utilizamos un lector de pantalla. Entonces, la plataforma tiene que ser accesible. Entonces, cuando el rival mueve con el mouse, hace un clic y mueve la pieza, a nosotros en nuestro ordenador, el lector de pantalla nos lee el movimiento que hizo nuestro rival. O sea, nosotros lo hacemos en nuestro tablero y después, para devolver la jugada, tenemos que tipearla en el tablero. No podemos, no tenemos la facilidad de mover con un mouse, hacer clic, clic y ya mover. Por eso los ciegos corremos con mucha desventaja, máximo cuando hay apuros de tiempo, porque si nos queda 1 minuto a cada uno, yo, desde que vos haces la jugada, yo la escucho, la proceso, hago mi jugada en el tablero, vuelvo al teclado, la tipeo, pierdo mucho tiempo, cambio el y ya movió. Entonces es mucho más, ahí está la gran desventaja de los ciegos, ¿no? En cuanto al tiempo. Pero Claro. nosotros tenemos la facilidad tal vez de poder proyectar en la mente el tablero, entonces ya hay un paso que ya lo obviamos, ¿no? De ir al tablero, hacer la movida, entonces ya jugaríamos, estaríamos como si estaríamos jugando sin tablero. Esa es la ventaja que dan los ciegos tanto a los convencionales como a los otros discapacitados cuando jugamos en forma virtual. Cuando jugamos en forma presencial, ya no, porque ya se juegan 2 tableros, yo tengo mi tablero todo el tiempo que lo puedo estar tocando y mi rival tiene su tablero, Haces entonces es como un una tablero copia, especial. digamos, en una copia de Claro, tablero entonces yo hago las físico. jugadas, claro, yo hago las jugadas que mi rival me canta y mi rival me canta la jugada y después se aprieta el reloj. Entonces yo ya escuché la jugada, ya sé la jugada que él hizo y ya estoy en mi tablero. Yo hago lo mismo, no hago una jugada, la canto y aprieto el reloj. Entonces ahí no hay tanta desventaja de tiempo. Igual hay desventaja de tiempo, ¿no? Porque no es lo mismo un vistazo sobre el tablero que tener que andar explorando con las manos todo el tablero para estar seguro de una posición. Pero bueno, claro. Eso lo tenemos que manejar más, el tema del tablero virtual en la mente. Y ahí en lo que decís de la imagen mental o el tablero virtual en la mente, en el procedimiento vos te vas acordando todo el tiempo de cómo está el tablero del contrincante y el tuyo. Esa sería claro, un poco la lógica, ¿no? Exactamente. Vos, claro. Vos conocés todas las piezas, todas las casillas, y en qué casilla está cada pieza. Vos las tenés a la vista, pero no con los ojos, con el cerebro. Bueno, eso, un enorme desafío. Y bueno, y en medio de eso, una alegría. Estamos con José María Zaponara, que nos trae esta alegría para Capilla del Monte, para el país, el tercer puesto a nivel mundial en este torneo de la Federación Internacional de Ajedrez, y sexto quedó Argentina, me decís, ¿cierto? Sexto por equipo, claro, exactamente. Sí, porque el segundo, es más, fue el mejor tablero de la Argentina al final. El segundo mejor tablero fue Marcelo Ibar, y quedó en puesto 20, 23, 24. Y después Leonel Amato, es otro un gran jugador, que quedó en puesto 57. Y el cuarto tablero, que tumbó, digamos, fue Juan Carlos Montenegro, que es el campeón, el actual campeón argentino de ciegos, que quedó en puesto 87. Después los otros dos tableros, como quedaron debajo del 87, no puntuaron para el torneo de equipo, digamos. Bueno, José María, un gustazo hablar desde una radio muchas voces con vos, de Capilla del Monte Noticias, y bueno, que vengan muchas más alegrías y también muchos más desafíos. Te mandamos un gran abrazo. Ojalá nos mantenemos. Gracias por llamar.